2001-2002. Vamos a adentrarnos en esa noche del 2001-2002 de la mano, de la mejor mano que puede llevar esto, Rafael Juan. Bueno, cuando quiera, joven. Una presión que es la que pone sobre mí tremenda, ¿eh? Sí, vamos a pasar ya, porque empezamos con el 86 en el primer programa, pasamos al 92 en el segundo, y claro, como nos queda este programa y otro, hay que ir ligero y darse prisa, ¿no? Entonces empezamos ya con el nuevo siglo, el 2000, 2001, 2002, vamos a abarcar un poquito esos tres años en el programa de hoy, ¿no? Y para empezar, antes de entrar en detallitos, pues vamos a recordar una canción de esta época, que como siempre... A ti te mola, ¿no? A mí me mola, yo creo que a la gente que nos escucha le va a encantar porque, en fin, sabemos cómo somos. Eso, y como el programita, la sesión esta siempre es buscar una excusa para escuchar una canción chula, pues qué mejor excusa que poner a Manu Chao. Venga. Mi corazón, te lo dije. De la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Me gusta eso es la, ese es el despertador de Rafa Juan por la mañana, ¿eh? Sí. Sale sí, esa sí. Canción, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que cuando me escucho gustas tú. Me gusta tú, y sobre todo cuando escucho lo de me gustan los aviones, digo, ay madre mía, los ay, aviones, madre, ay los aviones, qué rollo los aviones, y ahora hablaremos yo de aviones. Yo prefiero, ¿no?, la noche en La Habana. Sí, mucho mejor. Mejor. ¿Dónde va a parar? Y sobre todo contigo. No contigo. Ah, no te guirres que no. Pero... No, hombre. Año 2000. Nos libramos, porque ese año se acababa el mundo, no sé si tú te acuerdas, pero sí, estábamos todos asustados. Cambiábamos de siglo y el mundo se acababa, iba a haber un problema en el Ártico que iba a acabar con la civilización, los ordenadores iban a petarlos todos, se iba a ir todo a la mierda con el cambio de siglo. Bueno, pues pasó el año 2000 y bueno, pues estábamos optimistas porque parecía que no iba a pasar nada, pero joder, entró el 2001, niño. Y en el 2001 ya empezamos mal, porque el 20 de enero toma posesión en Estados Unidos de la presidencia del gobierno un tal George W. Bush, hijo de su padre, que también fue presidente de los Estados Unidos. Y empiezan a ocurrir cosillas chungas, ¿no? Al poco ya bombardea Bagdad, pues me parece que fue el 20 de enero cuando toma posesión, y menos de un mes, el 16 de febrero, bombardea Bagdad. Como recordatorio de que era hijo de su padre, ¿no? Que ya en el 91, sí, había bombardeado, había atacado Irak, ¿no? Y para que todos nos acordáramos que aquello todavía existía. Y nos fuimos más allá, bueno, pues a raíz de los trágicos incidentes del 11 de septiembre, ¿no? Te lo recordarás perfectamente. Cuatro aviones, dos que se estrellan contra las dos Torres Gemelas, otro que se va al Pentágono y otro que supuestamente, lo que nos cuentan, es que iba hacia la Casa Blanca, pero que en un acto de heroicidad de los pasajeros que iban en el avión, pues que consiguen desviar el avión hacia un campo de Pensilvania, y que los secuestradores del avión no llegaran a buen puerto o a mal puerto, lo que tenían planificado, ¿no? Y bueno, pues a raíz de esos atentados el mundo cambió. El mundo se volvió a volver. Es que eso fue impactante al país más poderoso del mundo, a la economía más grande del mundo, al que aún sigue mandando en el mundo, le hagan eso, ¿no? Al que se le suponía intocable, y que una cosa como la que ocurrió era totalmente imposible que ocurriera. Pues, parecía una película cuando pues, se vio, ¿no? Parecía una película. Yo recuerdo aquel momento, aquella hora, cuando la hora estábamos comiendo, sí, la hora del mediodía, y, y cómo el primer avión no lo vimos, pero el segundo lo vimos en directo. Mientras estaban poniendo lo que pasaba en la primera torre gemela que donde se empotró el primer avión, pues vimos que había otro que se empotraba la otra, ¿no? Y la verdad que aquello fue muy impactante y te da la sensación de que, bueno, un país que se cree que a ellos no le van a hacer nunca nada, pues mira. Pero yo supongo que ahí hay una cosa, que algún, o sea, un tema, una verdad que algún día la sabremos, ¿no? Pues no lo sé, ahí hay historias de todo tipo, claro, ahí yo he leído cosas que te hacen pensar en cómo caen las dos torres gemelas, de la manera que caen a plomo, cuando los aviones se habían estrellado las partes de la mitad para arriba. Bueno, pues son cosas que, evitando las conspiranoias estas, me cuesta trabajo decir la palabra, evitándolas, pero sí que hay que hacerlo de una manera crítica. En cualquier momento, efectivamente, como tú dices, nos enteraremos de qué ocurrió aquello, porque lo que sí es comprobable fehacientemente es que a raíz de ese momento el mundo cambió. Sí, pero quería entrar en un detalle que a lo mejor, pues no sé, por comentarlo, ¿eh? Uh-huh. La torre Whitson que se quemó en Madrid y quedó toda retorcida, sí, y no cayó a plomo, sí, y estaba construida en España, uh-huh, no en Estados Unidos, que en Estados Unidos todo lo hacen perfectamente bien. Sí. Entonces, no sé, ahí había que una ya, cosa que... Pues lo que estamos hablando, bueno, que cualquier día, igual que ahora nos enteramos que en los años 50 en Estados Unidos pues se hizo tal o se hizo cual, porque se desclasifican documentos, pues lo mismo a final de este siglo, quienes estén aquí en el mundo, pues lo mismo se enteran por una desclasificación de papeles también de ese momento, uh-huh, de algunas historias que no cuadran, ¿no? Y es verdad que a todos nos resultan por lo menos cuestionables ciertas cosas, pero, repito, lo que no es cuestionable es que a raíz de ese momento, curiosamente, el mundo cambia y empieza a aplicarse el autoritarismo y la casa de brujas, ya tan famosa y tan habitual, por desgracia, en los Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, pues vuelve a estar sobre el tapete, ¿no? Y bueno, ese mismo año, el 26 de octubre, pues se firma en Estados Unidos, firma el propio presidente Bush, firma una resolución, la 3162, que también es conocida más popularmente como la ley patriótica, y que le brindaba poderes absolutamente ilimitados a la policía, a la CIA y al FBI, ¿no? Bueno, pues es una muestra más de por qué el mundo empezó a cambiar a partir de ese momento, ¿no? Pero bueno, como siempre hacemos, no fue lo único que ocurrió en 2001. Por desgracia, en esa época, en desde enero y luego a lo largo del año hubo más, ETA seguía asesinando aquí en España. En concreto, además, el 17 de enero hubo un atentado que fue muy llamativo y famoso, porque intentaron asesinar al periodista Luis del Olmo. Y bueno, el 2 de marzo, en la época de Aznar, pues ya se aprueba una nueva reforma laboral por decreto ley, ya anterior a la de Rajoy, pero ya Aznar estaba poniendo las bases para lo que luego Zapatero también ahondó, y luego Rajoy, por último, en el tema de las leyes laborales de este país, sin época, consenso ninguno. Y en esa época el milagro de economía, que era un señor que su ministro de Economía era fantástico, uh-huh, que ahora ha estado en la cárcel, por cierto. O sea que ocurrían cositas interesantes. Sí, ¿no? Claro. Si ahora con la perspectiva histórica, pues lo que ves es que las cosas no pasan porque sí, sino porque se van poniendo piedrecitas o se van poniendo ladrillos para que pasen, ¿no? Yeah. Es muy curioso. Y bueno, pues por si una cosa curiosa y que mucha gente va a recordar con cierto agrado, pues el 4 de noviembre de ese año se estrena la primera película de Harry Potter, la de la Piedra Filosofal. Fíjate, sí, hace ya tiempo, parece que fue ayer cuando empezó Harry Potter, bueno, pues fue en el 2001, ¿no? Y el 31 de diciembre de 2001, el último día del año, ¿qué es lo que desaparece en España? Pesero. Desaparece en España algo por lo que muchísima gente luchó, por lo que muchísima gente se llevó palo, por lo que muchísima gente pasó días en calabozo y perseguido, incluso laboralmente, pero que finalmente, gracias a la lucha de toda esa gente, se consiguió que la mili desaparece en España. En la inmensidad de que el día va a empezar, se nos nubla la visión. Tengo la impresión de que el cielo se me cae y la idea de irme hoy. No sé bien qué es la libertad ni tampoco ser feliz. Alguien hoy me llamó chaval, gilipollas me sentí. No quiero tener que huir. Patria, sumisión, hazte un hombre maricón. Sabias frases con que crecí. Guerra sé que hay cuando me ordenan besar la bandera que no elegí. Qué de malo en ir, pásatelo bien, aprovecha, ve a aprender a ser dulce, humilde y un poco loco, y no a hombre quiero tender. Aunque hombre ya nací. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No está nada mal que te enseñen a temer por si el coco viene una vez. Las garras a ofrecer, la sonrisa a proteger y la lágrima a contener. El calor aprieta, el amigo se va y seguimos sin cambiar. Respetar el miedo conduce a más, por su aro no hay que pasar. Ni te tienes que callar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero. El gran Javier Álvarez, en la que yo creo que todo el mundo coincide que pudo ser, si no el mejor, uno de los mejores himnos contra la o a favor de la insumisión en nuestro país. Una canción preciosa y que con ella conmemoramos la desaparición hoy hace, bueno, hoy no sé cuántos días, porque hoy, sí, pero estamos escucho, en julio, pero escucho una cosa, en 2001. Los jóvenes no saben de qué es eso, ¿no? Claro, afortunadamente. No afortunadamente que ya hay que contárselo mili, ¿no? Para que lo que era hacer la mili. Y hacer la mili suponía estarte un año fuera de casa aprendiendo cómo matar a personas como tú. Y valores absolutamente contrarios a lo que deberían de ser los que primaran en la convivencia humana. Así que aquello fue un logro tremendo y que fue un logro, repito, de la gente que peleó y se dejó algo más que sudor en esa lucha. Así que por eso la he querido traer y bueno, y con esta canción tan bonita. A mí es una de mis canciones favoritas. Y llegamos, Ale, a 2002. Ajá. 2002 sonará a todos y a todas. El mismo día 1 de enero, adiós peseta y hola euro. Y por arte de bilibirlo, que no sabemos cómo, macho, ese día el café deja de costar 100 pesetas y vale un euro. Sí. Qué milagro. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, está. Sí. Y una barra de pan que costaba 50 céntimos pasa a costar, o sea, 50 pesetas pasa a costar 50 céntimos. Ostras. Y decía, madre mía, pero si a mí el sueldo no me lo han subido. Si a mí el sueldo me lo siguen poniendo en la nómina en pesetas y en euros, pero sigue siendo el mismo. Y bueno, pues... Oye, aún hay gente que piensa en pesetas, ¿eh? Sí, sobre todo ya, gente mayor. Sí, sobre todo gente mayor. Sí, sí. A mí se me escapa lo de los duros. Ah, claro. Los 5 duros, ¿no? De vez en cuando me acuerdo. Los 50 duros. A mí me gustaba la monedita que tenía un agujero en medio. No sí. Me acuerdo cuánto valía, pero... Esa era de... ¿Cuánto era? ¿De 10 pesetas? O 25 pesetas. ¿No? 25 pesetas. Sí, 25 pesetas. Sí, sí, sí. Bueno, pues dijimos adiós a la peseta, dijimos al euro que traía la modernidad y que ya no hacía europeo. Y que, bueno, pues iba a ser la panacea a todos los problemas económicos de nuestro país. Y madre mía, si lo que desde el primer día lo que estábamos pagando era un 50% por todo lo que pagábamos antes por menos dinero. Y ahí empezó un proceso que eso comenzó el 1 de enero, el 28 de febrero. Ya la peseta deja ser de curso legal. En dos meses estuvieron conviviendo las dos monedas, pero el 28 de febrero ya no podía usar en ningún sitio la peseta. Y a final de junio ya solamente podías cambiar pesetas, si tenías pesetas, en el Banco de España. Hasta el 30 de enero podías ir a cualquier banco y te cambiaban las pesetas por euros, pero a partir del 30 de junio, creo recordar, ya solamente tenías que ir al Banco de España si tenías pesetas para cambiarlas. Hasta hace muy poco se pudo cambiar las pesetas que aún tenía la gente en el Banco de España. Sí. Y bueno, y el 2002 es el año en el que el Partido Popular, que gobernaba en ese momento con José María Aznar, con mayoría absoluta, y que bueno, que estaba fuerte, ¿eh? Parecía que iba a durar muchísimo y que íbamos a tener PP para rato. Bueno, pues Aznar ¿Para toma rato la... lo dices con algún sentido? Bueno, para rato ya estaba metido ahí, ya estaba haciendo sus pinitos. Y bueno, pero Aznar anuncia que no se va a volver a presentar a unas elecciones. Y empiezan a ocurrir cosas que yo creo que ponen ladrillito en el sentido que hablábamos antes, ¿no? Pero en la caída que se produciría dos años después del PP en el gobierno, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo de ello. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, salieron 5 helicópteros que llegaron a la isla de Perejil para que entregasen sus armas los militares marroquíes que ocupaban la isla. Son cosas que en aquel momento ya te resultaban chocantes, irrisorias, efectivamente, eran ridículos, ¿no? Eran muy ridículos. Yo creo que era fruto de la soberbia con la que el Partido Popular gobernaba. Oye, Rafa, permíteme, Javi, ¿es posible poner ese audio nuevo? Porque es que, atención oyente, ¿cómo habla? Como si fuera, no sé, es que no sé cómo definirlo, al amanecer, o sea, como algo extraordinario, como épico, algo épico, ¿eh? La vuelta del imperialismo español. A un hecho, vamos a recordar qué pasó. Una isla chiquitita. Es que el gobierno marroquí manda a seis militares de bajo grado a que ocupen una piedra. Y porque decían que aquello era territorio marroquí y quieren enfrentarse al gobierno español por eso. Entonces, y el gobierno español, el valedoso ejército español, pican el anzuelo y dicen, ¿cómo que nos van a quitar una roca? Ahí va mi ejército. Lo escuchamos otra vez. Y al alba, ¿no? Al alba era, Federico. Venga. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, salieron 5 helicópteros que llegaron a la isla de Perejil para que entregasen sus armas los militares marroquíes que ocupaban la isla. Pues sí, fue tan grave la cosa, tan duro lo que tuvieron que hacer esos helicópteros y esas personas, esos militares que fueron a Perejil, que 5 días después estaba solucionado el tema y los 6 pobres militares marroquíes habían sido devueltos a su país y aquello se acabó, ¿no? Y bueno, pues fue una más de las de Marruecos, de estas cosas que Marruecos de vez en cuando hace para decirte, oye, que te acuerdes que te toco la nariz un poquillo, pues no decir otra cosa, ¿no? Que voy a tocarte un poquito para que te acuerdes que estoy aquí, para que me hagas caso y para que lo que yo te pida vaya para adelante, ¿no? Y así nos tienen como hasta ahora, ¿no? Nos tienen subyugados, ¿no? Y otro tema que también ahondó en ese proceso de caída del PP en el gobierno, lo que fue poco a poco provocando que cuando llegaran las elecciones de marzo de 2004 el PP perdiera aquellas elecciones, fue algo ocurrido el 13 de noviembre de ese año de 2002 ante las costas gallegas. En cuanto a la proa, los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Lógicamente, pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto. Lo que sí, y es un dato esperanzador, es que en la zona del hundimiento no se observan las manchas de chapapote que en los últimos días se han acercado a la costa. Y he visto que lo único que ha hecho el líder de la oposición y su partido es todo lo posible para ver cómo podía machacar al gobierno. Es decir, ese es... Bueno, pues este señor Mariano Rajoy, que en ese momento era ministro, no sé si en el Marca o se lo contó su primo científico, decía que salían cuatro hilitos de nada y que el chapapote parecía que ya se acababa de salir. A los pocos días las costas gallegas estaban llenas de chapapote, estaban totalmente inundadas de chapapote, y gracias a la solidaridad de todo el pueblo español, que se fue para allá como una sola mano, se limpiaron aquellas playas, ¿no? Pero qué frágil la memoria, porque fue gente voluntaria, trabajaron muchísimo para eliminar el chapapote, pero este señor, después de algunos años, ese mismo señor que hablaba con esa irresponsabilidad, presidente del gobierno. Y con mayoría absoluta. Y con mayoría absoluta. Sí, esa es la realidad. Sí. Bueno, pues estos dos hechos, más luego el triste atentado del 11 de Madrid, de marzo. Claro, unos días antes de las elecciones, y la postura vergonzosa del gobierno de Aznar en ese momento, achacando el atentado a ETA para conseguir votos en las elecciones, pues se le volvió en contra, porque era clarísimo que aquello no lo había hecho ETA, que había ido por otro lado. Insistieron mucho que era ETA. Y lo mismo que insistió Aznar al decir que había un arma de destrucción masiva diciendo, creedme que estoy diciendo. Claro. Él eso lo usó, por un lado, para, una vez más, aprovechar el terrorismo de ETA en su favor, y por otro lado, haciendo culpable o queriendo ser culpable a la gente contra la que él había promovido, junto con Bush y con Tony Blair, una guerra en Irak en 2003 también, ¿no? O sea, que quería conseguir con esos dos factores, quería conseguir el voto del pueblo, y mira por dónde la gente se echó a las calles. Lo mismo que se echó en el 2003, se echó a la calle, con el no a la guerra, pues también se echaron a la calle con el 11M, y la gente se dio cuenta de que aquello, intentaban engañarla una vez más, ¿no? Uh-huh. Y que se demostró una vez más también que el pueblo no es tonto, que la gente cuando se le informa bien y cuando quiere aprender, mueve lo que haya que mover. No hay nada inamovible y en nuestras manos está. Y un detalle, siempre el pueblo unido tiene el peso de resolver cualquier situación política, social del país. Pues nada, pues nos despedimos. ¿Qué tal? Pues esperamos para el sábado que viene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué noche la de aquel año? Es que como empieza, ¿por qué? Me equivoco, me cacho, ¿no? la edad. La despedimos hoy con otra excusa más. Hoy estamos chocheando, Sí, hoy, pero la gente hoy se dé cuenta porque está 2 horas escuchándonos, pero si no escuchara el resto del día, se daría cuenta también, continuo. También. Oye, que nos vamos con una maravilla de Extremoduro que sale en el 2002. Y que no tiene más razón de ser, que me gusta mucho y que quiero que la escuchemos. Porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Soldados son flores.